prácticos que nos marcaron, Cami. Juan Sebastián Grial dice, hace poco terminó de ver el backstage de Around the World y ahí confirmó que el video más increíble e hipnótico es Around the World de Daft Punk. Claro que sí. Como uno de los videos favoritos, ahora que estamos hablando de videos escogidos por la cadena de videos MTV, el video musical que, a pesar de que la cadena de videos ha ido perdiendo su brillo, sigue siendo muy importante para las carreras de los músicos y de los artistas, está hoy como protagonista en nuestras Mañanas de la X, y ustedes están poniendo los discos. Y vamos a hablar también de manías, mañas, costumbres. Pensaría yo que es como la mejor forma de mencionar esta sección o este segmento de Mañanas de la X de la generación Z. Sí. ¿Cuáles son esas manías de las que se están hablando en los medios de comunicación? ¿Qué dicen los medios sobre las mañas de la generación Z? ¿Cuáles son? Pues bueno, resulta que desde hace un tiempo venimos hablando sobre esas cosas que ya representan a la nueva generación, la generación Z, que son tan distintas de pronto a mi generación, a la generación de ustedes y a todas las demás. Entre esas, aparece que ya la generación Z no saluda. Ay. Ok, tengo un momento. A ver. Tengo observaciones. Señor. Creo que siempre ha sido característico estas manías que Cami va a presentar. Sí. Yo voy a ir mirando qué tan cercanas son a la verdad con relación a que son exclusivas de la generación Z. Sí. Yo siento que todas las juventudes del mundo han pasado por ahí. Tienen problemas para saludar. Sí. Siempre. Es verdad. Les da penita. No importa. Sí, sí, sí. No solamente les da pena, es ¿sí? típico de la gente joven no saludar. Pero aquí viene la diferencia. Y es que uno en la vida real, o sea, persona a persona, uno puede hacerse medio el loco para no saludar, sí. Entiendo. Sí, sí. Pero la generación Z no saluda ni siquiera por WhatsApp. Arrancan de una vez a pedir el favor. Exacto, no dicen, hola, ¿qué más? Que eso sí lo hacemos nosotros. Se llama, pero un favor por lo menos, hola, ¿cómo estás? ¿Qué ha pasado? Claro. Y uno genera la misma solicitud. Exacto. En el mismo párrafo. Saludas, claro. Pides el favor y se va. Y despides. Acá y agradeces. No. Camila, mira, necesito. Exacto. Aquellos... Sí, sí, sí, la gente... Directo. Lo que pasa, el medio ha cambiado, pero la conducta sigue siendo igual. Sí. O sea, no importa cuándo veas esto, en realidad, la gente joven no saluda. Sí. No saluda, y los papás lo regañan, salude. Bueno, hubo, buenos días. A mí, por ejemplo, me pasaba mucho con Julio César. Julio César me quería matar. ¿Julio César? Porque yo siempre... Sí, Julio César Escobar. ¿Porque usted no saludaba? No. Yo llegaba al chat de WhatsApp y ojo, yo no soy joven. Yo no soy joven, simplemente soy mal educado. No, tienes alma adolescente. Yo llegaba y le decía, Jules, usted mandó al fin, usted al fin pudo hablar con fulano de tal. Y Julio César, en su psicorrigidez, me decía, buenos días, Alejandro, ¿cómo estás? Muy bien, porque te estaba educando. Qué pena con ustedes. Pero bueno, la gente joven... Esto no es saluda. porque tengo la impresión... Y esto se los he dicho en varias ocasiones, Cami no estaba aquí todavía cuando yo lo había dicho, pero esta vez lo vuelvo a decir, que esa clasificación o la tipificación de las generaciones tiende a repetirse y es la misma cosa una y otra vez. Entonces dicen, no, que es que esta generación no tiene plata. Y uno dice, toda la gente joven nunca tiene plata. Es verdad. ¿No? Es como, pero bueno, continuemos con manías que dicen los medios que tienen la generación Z, que son distintas a las manías que teníamos nosotros en la generación X. Bueno, tienen una fijación también con los auriculares. Ay, no, audífonos. Pero eso sí, la vida. Sí. Yo siempre ¿viste? He sido fanática de eso. Sí. Exactamente. Y ellos ya no sí. se quitan esto para muy bien. Nada. Ah, pero sí, bien. Ni en el transporte, ni en el trabajo, ni siquiera en reuniones, siempre van a tener sus audífonos. Puestos. Yo creo que los audífonos se han vuelto cada vez más importantes para todos. Sí, eso es cierto. Para todos, por diferentes razones. Por sí. diferentes razones. Y una de ellas es, pues, que creo que va más allá de escuchar música o de no escuchar a los demás, y tiene que ver un poquito con proteger la audición de los niveles de contaminación de los demás. Sí, yo pienso que es más bien para aislarse y no tener que saludar. Exacto. Ni contestar ni hablar con nadie. No, el aislamiento es esencial, pero también, fíjate, en la década de los 80, lo habíamos dicho aquí, una de las razones por las cuales el Walkman se volvió muy famoso fue precisamente para aislarse de los demás. Sí, totalmente. Lo que comenzó siendo una un dispositivo musical continuó convirtiéndose en una herramienta para aislar todo tipo de ruido, todo tipo de contacto y de cada vez más, en la medida en que los audífonos se han vuelto como más típicos o más fáciles de conseguir o simplemente más parte como de la vida diaria, pues está el tema de, bueno, billetera, llaves, audífonos, ¿no? Sí, Exactamente. Ahora, yo, por ejemplo, estaba viendo la otra vez en un gimnasio. Cuando yo hacía ejercicio, uno siempre tenía la música en el gimnasio que todo el mundo escuchaba. Entonces había alguien que ponía la musiquita del gimnasio y uno iba entrenando con lo que ponían. Música. Exacto. Ahora, y uno, todos con su audífono. Ahora todo el mundo tiene sus audífonos y casi en ningún gimnasio tiene música. Ah, está buenísimo eso. Es buenísimo, sí. De acuerdo. Sí, qué ya bueno. No. Ay, me alegra, mira. Sí, ahí ya podemos volver al gimnasio entonces. No, va a pasar, prefiero escuchar. Claro que sí, vayan al gimnasio. Dirty Manías sí, de la generación Z, continuemos. Miremos. Esto lo hemos hablado mucho, Alejo, y es el uso de las mayúsculas. Ya no existe. No quiero, no necesito. Ya no las van a volver a usar. Mira. Las eliminaron, decían que las mayúsculas eran groseras, que generaban otra clase de interacción por texto. Entonces las eliminaron para poder estar más cercanos. Y no dar una información que parezca agresiva. Exacto. Ay, abrácense, pero usen las mayúsculas. Ya la gente no lo hace porque necesitan ese tono más relajado para poder conversar entre ellos. Y las mayúsculas, pues, definitivamente hacían lo contrario. Uh-huh. Entonces ya mayúsculas no, y eso hace parte también de la generación Z. Ok. Nuevas Ahora, costumbres, esa sí es una nueva esa costumbre. Esa sí es una nueva. Ahora, que también hacen mucho, y es que son enamorados y amantes de los mensajes de voz. A mí me gusta. Yo no tengo problemas, no tengo problemas, yo los escucho. Yo prefiero que me manden una nota de voz si es muy largo lo que tienen que decir y uno lo ponen por dos y ya, uno escucha todo. ¿Tú siempre pones eso por dos? ¿Tú siempre pones las voces? O sea, cuando yo te mando a ti de pronto un mensaje, tú puedo garantizar que tú estás como... Yo te escucho así. Pero por eso es que ustedes no entienden... Y por eso repiten cosas, porque no oyeron de verdad. Pero uno escucha perfecto, lo que pasa es que uno no tiene tiempo para los espacios, la respiración, mientras va buscando la idea. Entonces uno por dos y ya uno llega al grano, que me parece bien. Yo eso sí lo acepto de la generación Z, muy bien. Además hay algo muy bueno en WhatsApp y es que si tú no puedes escuchar la nota de voz, la puedes transcribir, qué cosa maravillosa. Sí, ya está disponible, y también en Instagram, en los mensajes de voz también se puede hacer eso. Pues está bien. ¿Qué, de duplicar la velocidad? No, leer la transcripción ya te permite transcribir el si no lo puedes oír. Okay. La voz a texto. Uh-huh. Entonces tú no. Bueno, eso también ha sido una transformación importante, aunque yo creo que es como un relevo de la llamada telefónica. Que está bien, sí. A mí las llamadas telefónicas me parecen invasivas. Innecesarias. Sí, no, yo no contesto. Uno contesta cuando sabe que alguien nunca lo llama, y llama es por algo. Ahí sí uno contesta. Pero en números raros nunca se contestan. Nunca. Exacto. Listo. Manías, costumbres nuevas de la generación Z. Continuemos, ¿qué más hay por ahí? Otra cosa de la que también se habla mucho es que esa generación está obsesionada con lo viejo. Entonces ha vuelto otra vez las cámaras de fotos digitales, que ya hace rato pues no más, las análogas, todo eso. Todo lo vintage. Todo lo retro, todo lo vintage, ya. Uno teniendo la posibilidad de tener una cámara con resolución no sé qué, con no sé cuánto. No, a ellos les interesa lo que se rollito, ve borroso. Con rollito. Es tono sepia. ¿Y será que va a volver la tienda donde uno revelaba los rollitos? Pues si usted se imagina. Sería interesante. Foto Japón así. ¡Yeah! Volvimos, nadie tenía fe. Muy bien. Perfecto. Pero sí, ya ahora la generación Z en su cartera, en su mochila, en su maleta, ya carga su cámara análoga o cámara digital. Eso ya es algo que está sucediendo. Ya no usan la cámara real de su celular, que está muy avanzada, no les interesa en lo absoluto. Y también tiene una relación complicada con los emojis, y esto cada vez se ve más a la baja, ¿no? La mayoría de los de la generación Z no usa emojis, odia comunicarse con emojis, la carita sonriente y demás. Ya tiene como otro significado, lo hablábamos también desde Adolescence que lo veíamos, los emojis ahora ya no son la carita riéndose ni la carita llorando de la risa, ya tienen otro significado que nosotros no conocemos, pero ellos sí. Entonces evitan la comunicación por emojis porque ya tienen otro lenguaje. Ahí está, Alejo. Bueno, esas son las mañas, costumbres nuevas de la generación Z, y pasando de generación Z a boomers, alternativos, importantes en nuestras vidas. David Byrne, el cantante de los Talking Heads. ¿Por qué te quieres meter en ese lado tan horrible? No, ayer yo le conté. Me lo acaban de volver a mandar. Ayer yo le conté a Camila. Sí. Y le dije que si me llegaran a invitar a ese matrimonio, no iría. Un motivo para no ir al matrimonio de David Byrne, me dicen aquí por mensaje directo, porque ya han ido apareciendo las notas en redes sociales y muchos oyentes y mucha gente me envía. Dice, un motivo para no ir al matrimonio de David Byrne es su playlist, la playlist de la boda de David Byrne. Se casa David Byrne, el cantante de los Talking Heads, y ha presentado sus... sus selecciones musicales para atender a los invitados a la recepción. Una ecléctica lista. No, es terrible. Ay, no. Es horrible. Lo siento. ¿Sí? ¿Es, no, te pareció horrible? Mis peores pesadillas, no me tiras. Pero las cosas que siempre me molestaron, pues es de gustos y no me gustaron. De gustos. El tema, sí, son. Pero bueno, tiene colombianos en la playlist. Tienen colombianos en la playlist. Exactamente. Son los Meridian Brothers. ¡Ay! Diana, mira, está convulsionando aquí. Porque siempre tuve relación. Vea, por Dios, créanme, no es personal, pero desde que los oí la primera vez, yo sufrí un cortocircuito interno. ¿Sufriste? Porque sé que son personas muy genias, muy talentosas. Sí. Que se meten a la. Evelyn Álvarez. Que llegan a la experimentación, pero ya es un lugar de la experimentación que yo no puedo. Ok. Entre otras de las canciones que escogió el cantante de los Talking Heads están La Escopeta del Hombre Plebeyo. Así se llama la canción. ¡Ey, DJ! Ponme, por favor, La Escopeta del Hombre Plebeyo. ¡No! Y lo importante que es un DJ en un matrimonio, ¿no? Pero en ese no. Ay, Dios mío. Esto se puede caer, esta fiesta. Lo siento, ya se cayó. También hay una canción. Está Unending, Ascent, de Brian Eno. Ah, bueno, la única. Pone Brian Eno en un matrimonio. No, ¿sabes yo qué creo que la va a poner? Cuando esté llegando al altar, ella. Porque esa canción es muy preciosa. Es de las más usadas de Brian Eno. Para casarse. 28 días después también sale en un momento contemplativo, muy precioso. Okay. Contemplativo. Siempre entra esa canción en estos lugares. Perfecto. De. Oh, claro, sí. Es linda, es preciosa, es así. O sea, no, igual tener yo creo que le voy a dar una prueba, una. Por una, favor, escúchenme cuentas. Voy a escuchar. ¿Cuál será la hora del vocalejo? ¿Quién sabe? Del matrimonio de Taylor. No, ya la tiene toda la hora, está loca. Sí, la hora completa está completamente loca. Ahí está. Bueno. David Byrne de los Talking Heads presentando su playlist para el matrimonio y las mañas o las manías de la generación Z aquí en las mañanas de la X-103.9. Llegó el Spark Fest, acércate a tu concesionario Chevrolet más cercano y conoce el nuevo Spark EUV, el SUV 100% eléctrico que te recarga. Conócelo hoy. Ay, mira esto tan bello. Bueno. Thank you. Conéctate con Movistar en su mejor versión. Activa Movistar Total, con fibra de 900 megas más pospago ilimitado. El primer plan con inteligencia artificial Perplexity Pro incluida. Compra puntos de venta, movistar.co o marca numeral 709. Aplican términos y condiciones. En Carulla todo ha cambiado. Ya no debes esperar a que bajen los precios porque ahora encuentras ofertas todos los días. Lo que no ha cambiado es que siempre encuentras la variedad de productos y marcas para que lleves tu mercado completo. Ven y compruébalo. Carulla, el supermercado de los colombianos. Atención usuarios de Transmilenio. Para garantizar tu movilidad durante las obras del metro, entra en operación la estación temporal Marley, ubicada sobre la avenida Caracas. Sigue movilizándote con tus rutas habituales 6, 8, CH15, DJ24, AF60, KB23 y BH75. No olvides planificar tus viajes en la aplicación móvil TransmiApp. Aquí sí pasa. Bogotá, mi ciudad, mi casa. Alcaldía Mayor de Bogotá. Festival Estéreo Picnic 2026 presenta Skrillex, Brutalismus 3000, Caigo y más. 20, 21 y 22 de marzo en el Parque Simón Bolívar de Bogotá. Entradas en Ticketmaster.co. Creemos juntos tu lugar en la Feria del Hogar, del 4 al 21 de septiembre en Corferias. Todo lo que tu hogar necesita en un solo lugar. Muebles, electrodomésticos, colchones, decoración y mucho más. Boletería en feriadelhogar.com o en taquilla. Ingreso 2x1 de lunes a miércoles. Organiza Corferias. No todos los híbridos son iguales. Hyundai Kona lo cambia todo. 100% híbrida, con diseño futurista y dos motores que logran darte un rendimiento de 91 kilómetros por galón. Llévala con tasa del 0% por 12 meses y financias con Hyundai Finance. Conócela en Hyundai.com.co. Saber elegir es Hyundai. Aplican condiciones. Informe de autonomía disponible en Hyundai.com.co, / términos y condiciones. Una nueva edición de Residente X llega este sábado con los sonidos de Henry Stace, Saktu, Jay Duncan, y le damos la bienvenida a nuestro artista legendario del mes, Faithless. Lo mejor de la música electrónica mundial en Residente X. Sábados, 8 de la noche. Gotta go and get angry at all of my honesty. You know I try, but I don't do too well with apologies. I hope I don't run out of time, cause someone call a referee. Cause I just need one more shot, have forgiveness. I know you know that I made those mistakes maybe once or twice. By once or twice, I mean maybe a couple of hundred times. So let me redeem or redeem on myself tonight. Cause I just need one more shot, second chances. Yeah, is it too late now to say sorry? Cause I'm missing more than just your body. Oh, is it too late now to say sorry? Yeah, I know that I let you down. Is it too late to say sorry now? Take every single piece of the blame if you want me to. But you know that there is no innocent one in this game for two. I'll go, and then you go out and spill all the truth. Can we both say the words and forget this? Yeah. Is it too late now to say sorry? Cause I'm missing more than just your body. Oh. Back on. canción Sorry. Tenemos pregunta del día, ¿cuál es su video musical favorito? Y Justin Bieber no suena porque sí. Exactamente. Sino porque tenemos noticias. Sí, hace, bueno, en la noche de ayer, uh-huh, en el Nueva York, en demás ciudades, apareció una luz rosada y okay, un cartel que decía Swag 2. Eso quiere decir que Justin anunció su nuevo álbum, que es una continuación de Swag, que acaba de lanzar en julio, uh-huh, y ahora llega Swag 2, que va a ser lanzado a la medianoche el día de hoy. ¡Ah, muy rápido! ¡Demasiado rápido! ¿Ay, qué será? ¿Será como remixes? No como sé. ¿Como la 2B? Pues es que también lleva mucho tiempo sin sacar música nueva, entonces yo creo que él tenía eso como represado y entiendo, fue eso. Sacamos Swag, luego sacamos Swag 2, Swag 3, y así. Swag 4 y así todo. Ah, bueno, entonces mañana vamos a tener música nueva de Justin Bieber, es Swag 2. Es verdad. Es y está todo noticia, rosado, está todo chévere, porque recordemos que Swag, el original, pues el número uno, uh-huh, era todo muy oscuro, negro, sí, y demás. Hay que ver qué va a pasar con Swag 2 rosado. Mañana vamos a estar compartiendo, uh-huh, con ustedes, así que sí, nosotros vamos a empezar a hacer el recorrido por la lista que se hizo Billboard de los videos más importantes, o por lo menos los mejores que ellos escogieron de MTV. ¿Por qué? Porque este fin de semana se celebra una nueva entrega de los premios MTV Music Awards, y pues hay que hablar de música. En el lugar número 10 está esta canción. Y sí, qué video tan maravilloso. Los Smashing Pumpkins llegan con Tonight Tonight. Si usted tiene su video favorito, por favor, compártalo con nosotros. Arroba la X más música. Los leemos. En Tipi, las oportunidades vienen con estilo, beneficios y flow. Aplica ya en la X. Son las 9 de la mañana, 38 minutos. ¿Quieres más tiempo libre y parchar con gente cool? Ese combo existe y está en Tipi. Con horarios de 36, 40 o 42 horas, vas a tener tiempo de sobra para lo que más te mueve. Esta es tu oportunidad de vivir a tu ritmo, con beneficios como fondo de empleados, contrato indefinido, bonos y mucho más. Este es tu parche. Aplica a las convocatorias más top en tipijobscolombia.com. tipijobscolombia.com. Son mañana 103.9 FM. Bueno, los Pet Shop Boys se han pronunciado. Cuenta. Sobre el desfile. Sobre el desfile de Xi, Putin y Kim. Los amiguitos. Los amiguis. Sí, ay, ¿qué va a hacer? Ay, yo le caigo. De shopping. Activistas poderosos, los Pet Shop Boys, después de viejos, ¿no? Sí, pues ya saben cuáles son sus batallas. Está perfecto. Dice, mientras Xi habla de respeto por la soberanía de otras naciones y el compromiso al progreso de la civilización humana, se junta en solidaridad con Putin, autor de la brutal invasión de Ucrania, y con Kim, un déspota de tercera generación cuyas tropas están ayudando la campaña rusa, citando al periódico The Financial Times. Uh-huh. Sí, señor, es verdad. Mis muchachos, siempre ahí, tan maravillosos. Poderosas protestas entonces han generado los encuentros de estos tres gobernantes y la respectiva marcha militar que está en todas partes, además de la poderosa conversación, de la interesante conversación que tuvieron y que fue captada por micrófonos. Una valerosa periodista rusa se atrevió a preguntarle a Vladimir Putin sobre el asunto. ¿Usted qué opina? Supimos porque un micrófono alcanzó a captar, le dijo al presidente Putin que estaban hablando sobre la vida eterna. ¿Qué nos puede decir? Y Putin le contestó y le dijo, no, lo que pasa es que Berlusconi estaba obsesionado con ese tema y pues nosotros estamos también conversando sobre el asunto, aquí charlando como quien no quiere la cosa de vivir para siempre. Para seguir gobernando para siempre. Ay, qué gran futuro. Sí, si llegara claro. A pasar. Ellos quieren, es que el poder es una cosa que daña mucho. Yo sí siento que por eso nunca voy a tener poder. ¿Cómo están tan aferrados? Sí, le decía a Vladimir. Uh-huh. Aferradísimos. Uh-huh. Obvio. Pero es que Ladirti no es fan del poder, pero es que cuando adquieres el poder, quieres tenerlo para siempre. Eso, totalmente. No, y se te daña el corazón. Mi corazón ya tiene suficiente odio para no. No, yo, no es cierto. Yo trato de ser amable con la humanidad. Eres. Porque no tienes poder. No, yo digo, exacto. Con poder. Con poder todo se daña, todo, no, y la gente se aferra, por eso hay tanta dictadura. Pero recuerden, y todo. Chicas, recuerden que con gran poder siempre viene gran responsabilidad. Por eso sí somos responsables. Uh-huh. La enseñanza del hombre araña. Claro, yo creo que si tú tuvieras poder serías una poderosa muy responsable, Dirty. Te agradezco, yo también creo. Estoy convencido de que el poder no te dañaría. No. Al contrario, el poder se rendiría ante tus encantos. ¡Ay! Oye, Dios, que venga con plata. Ay, es lo que necesito. No, claro, por supuesto. Exacto. Le decía Xi, ya la gente vive hasta los 70. Sí. Que está bien. Putin Putin le dice en esta conversación que fue captada por micrófonos de manera incidental: vive hasta los 70 y se puede vivir hasta los 150. Uno puede trasplantarse órganos humanos. Ay, no. Cada vez más jóvenes. Está le dijo loquito. Putin. Le dijo Putin así. Cada vez más jóvenes. Uy, no. Imagínate, le dijo Putin: uno se puede trasplantar órganos más jóvenes en la medida en que va avanzando y de esa manera puede extender la vida. Y le contestó entonces a la valerosa periodista, repito, porque yo no sería capaz de preguntarle una cosa de esas a Putin. No, yo creo que le mandó un mensaje a la familia diciendo, esta puede ser que sea la última vez que hablemos, voy a hacer la última rueda de prensa. Voy a hacer una pregunta, si algo me pasa, ya saben.

Rockwalla production. Conéctate con Movistar en su mejor versión. Activa Movistar Total, con fibra de 900 megas más pospago ilimitado. El primer plan con inteligencia artificial Perplexity Pro incluida. Compra puntos de venta, movistar.co o marca numeral 709. Aplican términos y condiciones. ¿Buscas una inversión sólida y con alta valorización? Ven al Open House de Torres de Galicia. Apartamentos con precio fijo y amplio plazo en suba. Este sábado 6 y domingo 7 de septiembre, separa y llévate un bono Falabella de 1,000,000 de pesos. Sala de ventas y apartamento modelo de Compensar en la calle 139, número 9418, al lado del Centro Comercial Centro Suba. Aplican términos y condiciones. Vigilado Supersubsidio. Es viernes y tu casa lo sabe. Este 5 de septiembre de 6 de la tarde a 10 de la noche, vive el gran trasnochón de la Feria del Hogar, con entrada libre, colchones, muebles, decoración, cocina y más. Todo en un solo lugar. Ven a Corferias, inspírate y creemos juntos tu lugar. Volvió Gana y Punto. Tanquea en Primax, acumula puntos Colombia y punto. Paga con tus tarjetas Bancolombia, duplica tus puntos y punto. Además, los 24 colombianos que más puntos rediman y los 24 que más acumulen podrán ganar 1,000,000 de pesos en combustible y punto. Conoce más en Primax.com. Aplican TIC, Bancolombia, vigilado por la Superintendencia Financiera de Colombia. Esta es la X, 103.9 FM, HJBU, Bogotá. Más música. son los Pet Shop Boys. Hace unos minutos hablábamos de ellos. La canción es Always on My Mind, que puede ser uno de estos covers. Ay, me encanta. Que superan la canción original. Puede ser. ¿Cierto que sí? Sí, definitivamente. ¿Tú tienes algún cover que supere la versión original? Aquí me pueden matar, pero... No, está bien, acá todos podemos hablar sin ser atacados. Por favor, me gusta mucho la versión de... ¡Ay, se me olvidó! Mientras recuperas la memoria, porque a veces pasa, y los jueves más que todo. Ayer tuvimos una noticia sobre Luigi Mangione. Uy, sí. Y nada relacionado con su juicio, ni cómo la está pasando en la cárcel, ni cómo va esto. No. Resulta que en Shein, como ustedes le quieran decir, salió él con una camisa y se estaba vendiendo esa camisa. O sea, fue como un modelo de la camisa. La imagen en cuestión se manifestó, obviamente, la plataforma. Fue proporcionada por un proveedor externo y fue retirada inmediatamente. Contamos con normas estrictas para todos los anuncios en nuestra plataforma. Hemos iniciado una investigación a fondo, reforzamos nuestros procesos de control y aplicaremos las medidas correspondientes contra el vendedor conforme a nuestras políticas. Tan pronto sale esta imagen y el artículo a la venta, pues se vendió. Se agotó rápidamente, $11 costaba. Es que fue muy raro porque normalmente cuando uno va a un ingreso a alguna plataforma de moda, pues hay un modelo, el que sea. Sí, sí, sí. Entiendo que las nuevas plataformas están usando inteligencia artificial y bueno, le sale más barato que tener modelos y hacer todo el photoshoot y demás. Ahora, qué desafortunado accidente que el modelo terminar haciendo Luigi Mangione, ¿no? Es como poner de modelo a Charles Manson. Es como... Depende, porque hay que recordar que él tiene dos bandos muy apasionados. Y hay quien lo defiende y hay que decir, físicamente... Hay una fanaticada, sí. Y físicamente está muy bien. O sea, pero siento que es guapo. Pero una cosa es una cosa. Y otra cosa es otra cosa. Exacto. Es como si uno pusiera, no sé, a los hermanos Meléndez. Pero sí son guapos. No, allá no. La cuestión es que como genera tanta pasión, yo creo que dijeron, ay, ponga eso así, que después lo quitamos y nadie se va a dar cuenta. Esa camiseta no se ha vendido en un año. Y pues mira, estamos hablando de la noticia porque si salió, sale bien diseñada la imagen, sale con la camisa que se estaba vendiendo, se vendió completamente, $11. O sea, sí se logró. ¿Se logró? Al final sí se logró. Lo que estaban buscando lo consiguieron. Ya me acordé. Del cover. Por favor. Tengo miedo. No, yo sé que todos nos gustan. El cover de Fugees con Killing Me Softly. Ah, está linda, es preciosa. Me parece que es superior a la original. Ponemos. Sí. Ustedes están hoy participando con nuestra pregunta del día y es cuál es su video musical favorito de todos los tiempos. Así es, ya la gente respondió. Isabela dice It's